Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 13 de diciembre. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha de nuevo este año la campaña Gracias por elegir Ubrique. Tras la gran aceptación de años anteriores, ese comercio se apuesta de nuevo por esta campaña promocional para agradecer a los consumidores su decisión de elegir Ubrique para hacer sus compras navideñas y así impulsar y apoyar al comercio de artículos de piel de nuestra localidad. La campaña se hará extensiva a toda la zona comercial, con el material promocional que será distribuido en las diferentes tiendas de artículos de piel y que se va a desarrollar hasta el 7 de enero. Para participar, solo hay que realizar una compra en cualquiera de las tiendas de venta de artículos de piel de Ubrique y entregar el cupón debidamente cumplimentado en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique. Una vez depositado en la urna, se entrará en el sorteo de dos premios canjeables en artículos de piel por un valor de 120 euros. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, entre otros asuntos, se ha referido a la tramitación de los presupuestos municipales para el año 2019, cuyo documento ha sido presentado en los diferentes órganos de participación. En los últimos ya 16 años casi, en estos últimos cuatro presupuestos somos los únicos, en los dos anteriores, que vamos a cumplir íntegramente nuestro mandato con la normativa estatal que dice que los ayuntamientos tenemos que aprobar nuestro presupuesto antes del 31 de diciembre. Es más, este año hemos ido con algo de retraso porque hemos estado supeditando su aprobación a unas negociaciones, a la mesa general de negociación del ayuntamiento que se constituyó a finales de verano para abordar con los sindicatos la valoración de puestos de trabajo. Y es un asunto que queríamos intentar llevar resuelto a los presupuestos municipales y por eso nos ha retrasado un poco la tramitación de los mismos. Ahora comentaremos cómo ha quedado contemplado dentro del presupuesto este asunto. Pero lo importante es que, bueno, pues ya una vez que hemos dicho la cuantía consignada de la parte de valoración de puestos, pues simplemente era convocar a los órganos sectoriales, compartir con ellos nuestro proyecto de presupuesto. Insisto en que estos presupuestos tienen la fuerza que hemos tenido durante este tiempo. Es decir, si algo tiene los presupuestos 2019, es la fuerza con la que hemos estado interviniendo y actuando en el municipio durante estos años atrás. Ahora, a nivel de suponer un ancla o una limitación al equipo de gobierno municipal nuevo que entre después del 26 de mayo, es lo que queríamos evitar. Entonces, son unos presupuestos con partidas muy genéricas, de manera que cuando sean las elecciones municipales, el que le toque o a la que le toque tomar las decisiones, pueda adoptarlas sin tener que tramitar muchas modificaciones presupuestarias. Por eso lo hemos hecho de manera muy, muy general. Y también ayer lo comentábamos porque aquí, para llevar los presupuestos a pleno, tú tienes que hacer tu presentación, como te obligas también con los órganos sectoriales y de participación, y entonces convocamos el Consejo de Administración de Radio Ubrique, bueno, Junta Rectora ya de Radio Ubrique, para aprobar sus presupuestos, luego la Junta Rectora del Patronato de Deporte para aprobar lo suyo, que se aprobaron también por unanimidad. Luego teníamos ayer el Consejo de Barrio, donde planteamos con ellos especialmente las inversiones que van destinadas a las distintas zonas de Ubrique, y luego al Consejo Económico y Social, que es el órgano que se creó para debate y participación de las ordenanzas fiscales y presupuestos municipales. Ayer en las reuniones, bueno, pues sentí al fin y al cabo se trata de exponer, ¿no?, tu borrador de presupuesto, ver si con carácter general hay alguna propuesta a considerar, hay algún asunto que se te escape y que sea propuesto por alguno de sus componentes, pero bueno, ellos atendieron al presupuesto, hubo varias intervenciones aclaratorias y ya eso es lo que nos va a servir pues en esta ocasión. El año pasado, por ejemplo, tuvimos dos sesiones en cada uno de los órganos porque teníamos determinadas cuestiones que teníamos que cerrar y queríamos escuchar la opinión de la gente. En esta ocasión, como estoy diciendo, son partidas muy genéricas, con pocos nombres y apellidos, con lo cual se trata de aprobarlos y dar el oxígeno que corresponde al año 2019. Entrando de lleno en los presupuestos, pues, y es que primero hay que analizar los ingresos, y por tanto los ingresos es cuando se nos exige a los políticos, al equipo municipal, hacer una revisión de si vas a subir impuestos, si vas a subir tasas o lo que se tenga previsto. como saben la gente que nos está escuchando, pues nosotros hemos defendido el no subir los impuestos y tasas, por especialmente por la situación económica que se está padeciendo. Creo que es verdad que los impuestos y las tasas deben subirse al menos el IPC, que es lo que sube de coste medio, ¿no?, para el próximo año, en la mayoría de servicios y productos. Pero hemos mantenido la línea durante estos cuatro presupuestos en no subir las ordenanzas fiscales, ¿no?, que son las tasas e impuestos, menos las que estamos obligados por, digamos, por mandato. Y esa obligación pues recae en el servicio del agua, que es la que va a pleno, es la única que ha ido a pleno en este mes de noviembre, con una subida del 1,5. Luego la basura, cuando el ayuntamiento delegó las competencias de estos servicios de basura, parque y jardín a la mancomunidad lo presta a través de su ente instrumental, como es Básica, que es una empresa comarcal 100% pública de mancomunidad, en la que hay muchos municipios de la sierra incorporados, establecía que el ayuntamiento, al ceder las competencias, nosotros ya no llevamos ni siquiera a pleno la subida de la tasa de la basura, sino que directamente la empresa tiene esa competencia y puede subirla con la autorización del ayuntamiento, siempre y cuando las subidas sean subidas justificadas y no extraordinarias, sino que sean relativas. En este caso sube un 3,53, ¿por qué? Por el IPC del 2,2, sube también por las mejoras del convenio colectivo del personal. Luego hay también una parte de compensación que Básica tiene que hacerle directamente a Mancomunidad, y creo que eso y la subida de la tasa de la subida del precio del tratamiento, también por el consorcio, que sube el precio para el precio de tratamiento de la tonelada de residuos, y ya pues todo el tema de suministro, luz y demás. Entonces, en base a eso, sube un 3,53. Cambiamos de asunto. Desde el grupo Invercumbre se hace público hoy el siguiente comunicado. Las familias Valle y de Piña tienen el placer de comunicar a todos los candidatos y candidatas que se hayan presentado a la segunda convocatoria de los premios académicos Familias Valle y de Piña, que tras la deliberación del jurado designado a tal fin, el próximo jueves 27 de diciembre a las 7 de la tarde tendrá lugar la entrega de los galardones en la sede de la Fundación Movex, con la presencia de autoridades, empresarios, invitados y amigos. En esta ocasión el jurado ha estado compuesto por las siguientes personalidades: Javier Cabeza de Vaca González, decano del Ilustre Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz; Ana Salguero Calvillo, notario de Ubrique y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía; Juan Torrejón Chávez, profesor de la Universidad de Cádiz y doctor en Historia e investigador; Margarita Arenas Viruez, profesora en la Universidad Pablo de Olavides y doctora en Derecho; y el médico Pedro Galeana. Durante el desarrollo de este acto se procederá a la entrega de premios en las siguientes categorías: al mejor estudiante de bachiller de Ubrique, un primer premio dotado con 3.000 euros y dos accesis dotados con 1.500 euros. Además, se informa a la ciudadanía que los responsables de la organización de estos premios asimismo han decidido que, ya que el jurado ha declarado desierto el premio en la categoría de mejor estudiante de grado vinculado al grupo Invercumbre, la dotación económica correspondiente al mismo será repartida proporcionalmente entre los hijos de los actuales trabajadores del grupo Invercumbre que están cursando sus estudios fuera de la localidad. Bueno, el jurado se reunió más o menos hace un mes. En esta convocatoria sí que teníamos claro que iba a haber bastante menos solicitudes, porque reducíamos el plazo. El año pasado eran 2 años atrás y este año lo reducíamos al año corriente. Entonces teníamos claro que seguramente iba a haber menos gente que se podía presentar. Aún así, se presentaron tres estudiantes. Nos dicen los jueces que no reunía los requisitos. No sé exactamente, porque ellos son los que toman todas las decisiones en este sentido. Y después había otros dos, pero dado lo que no tenían bastantes cursos hechos, aparte de la carrera universitaria y demás, y respecto a la nota, que sí que es verdad que eran buenas notas, pero decidieron los jueces, digamos, no dar el premio a esa modalidad o destinarlo a otra modalidad, porque creían que el era un premio muy importante como para devaluarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos pasaron la nota a nosotros, la, el fallo de ellos, y bueno, y aceptamos el fallo como, como ya te digo, son los jueces, nosotros no, en principio no tenemos nada que objetar. El premio en sí, como el mejor egresado de digamos del grupo, queda desierto. O sea, el premio como tal, nombrado así, queda desierto. Pero bueno, decidimos que no estaba bien dejar esa cantidad ahí para que, bueno, para que no hubiese ningún malentendido y demás. Entonces lo que tuvimos una reunión con ellos, se barajaron varias opciones. Estamos hablando de varias formas, digamos, de dar ese dinero o de donarlo y demás. Y entonces lo que se ha decidido es repartirlo entre los hijos de los trabajadores que tengamos que a día de hoy estén estudiando fuera. Pero ya no, estamos hablando de familiar directo, hijo directo de una persona que esté dentro del grupo nuestro trabajando a día de hoy y que tenga el hijo fuera estudiando. Que puede estar estudiando una carrera universitaria o un módulo o demás. Y hemos hecho un sondeo y, bueno, ya tenemos más o menos una cantidad establecida. Sí que es verdad que, dado la cantidad de gente que tenemos, se va a ampliar un poquito el premio, digamos, bueno, el premio. Sí, la cantidad se va a ampliar un poco para que el reparto sea más equitativo y en eso estamos ahora mismo. Un poco más, van a ser 12.600 euros, hemos ampliado 600 euros la cantidad, ya te digo, porque hemos hecho un sondeo y hay una cantidad importante de gente. Y entonces, bueno, estamos recabando todos los datos, porque sí que hemos pedido que nos den la matrícula del año en curso y bueno, y cuando tengamos todo el listado, pues se le comunicará a ellos y se le repartirá, pero en otro acto distinto, en otra cosa distinta. No sabemos si vamos a hacer un acto como tal o se lo vamos a hacer a ellos directamente y a la fábrica, o ya veremos cómo hacemos. Sí que es verdad que nosotros el premio de los mejores de bachiller lo subimos, porque el año pasado eran entre 1.000 y 1.000, y este año se pusieron entre 1.000, 1.500 y 1.500, ¿no? Y después el premio este de mejor ingresado era de 12.000. Entonces se va a poner en 12.600 y se va a hacer el reparto, como hemos dicho. El día 27 lo queremos hacer allí en el Centro Tecnológico. Estamos preparando la documentación y demás para mandar las invitaciones a las personas que han sido premiadas y después a las autoridades y demás y algunos invitados que tenemos. Y ya te digo, si quieres, doy los tres nombres de los... La ganadora del premio de 3.000 euros fue Victoria Gómez Fernández. Y después de los dos accesi, estaba Ana Reina García y Julio Benítez Fatou. O sea, que este año hagamos el reparto es un tema un poco especial. Porque nosotros, o sea, en las bases del concurso pone que si se queda desierto, se queda desierto. O sea, no daríamos opción al tema del reparto. Lo que pasa es que este año lo hemos decidido así y se va a repartir. Que no quita que el año que viene, por lo que sea, o que, no sé, que no haya estudiantes que se hayan presentado porque en ese año no hayan coincidido a gente que haya terminado la carrera o demás, que se puede dar caso, lo que quiero decir, es que se quede cierto el premio en las siguientes convocatorias. Este año, como ya es el segundo, nos gustaría hablar con los premiados del año pasado, a ver cómo ha sido su experiencia y cómo han invertido el dinero y nos cuenten su experiencia. De igual modo, desde la Fundación López Mariscal se nos remite hoy también un comunicado donde se recoge que el centro de la Fundación López Mariscal será inaugurado este viernes 14 de diciembre. Será un acto privado que contará como madrina con la periodista y ahora escritora Isabel Gemio, como persona comprometida con la fundación que lleva su nombre. En dicha inauguración se tiene previsto cortar un lazo que simbolizará la apertura de los diferentes espacios de la fundación. Este nuevo espacio, situado en la calle García Lorca de Ubrique, centralizará todos los proyectos de la fundación, los cuales se vienen desarrollando desde el año 2016 con diferentes programas sociales y educativos. Sin embargo, la familia López Mariscal ha estado comprometida con el pueblo de Ubrique y con aquellos que le han solicitado su ayuda desde hace más de 15 años. Ahora su afán de ayudar a los demás y su carácter filantrópico se materializa en un centro que pretende convertirse en referente humanitario a la hora de buscar la igualdad de oportunidades. Para ello, el nuevo centro cuenta con diferentes espacios donde llevar a cabo 4 de sus grandes proyectos. Por un lado, el programa Ubrique con Arte, que cuenta con una amplia y luminosa sala de exposiciones que pretende cumplir 2 objetivos. El primero, contribuir a poner en valor el arte de las nuevas generaciones, ofreciendo su sala como plataforma para dar a conocer y difundir el fresco y novedoso talento de unos jóvenes artistas que empiezan. Y el segundo objetivo, apreciar y comprender el atractivo que poseen las obras de los artistas consagrados de nuestra localidad, cuya maestría ya forma parte del patrimonio de nuestra localidad. Por otro lado, el programa de becas en Reino Unido, que tiene el propósito de propiciar la inmersión cultural y lingüística del alumnado de institutos ubriqueños en la cultura inglesa, de ahí que se les conceda una beca como reconocimiento al esfuerzo y trabajo de toda una vida académica. Desde el Salón de Actos de la Fundación se anuncia a los beneficiados que en esta tercera edición serán 15. Ese mismo salón de actos es el utilizado para realizar el sorteo público ante notario de los agraciados en el programa Vacaciones en Familia, que tiene la finalidad de propiciar unos días de descanso, ocio y disfrute a aquellas familias que por circunstancias de la vida no han podido tener nunca esa posibilidad. La sede de la Fundación López Mariscal dispone de 2 aulas donde se imparten clases a los 115 alumnos de primaria que lo han solicitado, ya que la Fundación defiende una educación que contribuya al crecimiento de jóvenes autónomos, competentes, creativos y solidarios. Todo ello recogido en el programa AdBanks, que ha sido ideado para fortalecer a uno de los dogmas en los que se asienta la Fundación y que reside en el fomento del desarrollo educativo y personal de los jóvenes de Ubrique. Las instalaciones también cuentan con una biblioteca interactiva y una zona de networking. En definitiva, el objetivo de la Fundación es crear un centro de referencia no solo para nuestra localidad, sino para toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Y dentro del apartado cultural, el artista Zarba Barroso ha dado a conocer hoy los contenidos del proyecto Identidades, que llega a nuestra localidad el próximo domingo. Se trata de un proyecto artístico en el que a través del graffiti se pretende dar a conocer la realidad del colectivo LGTBI. La iniciativa dará comienzo a las 11:30 de la mañana en la calle Herrero Arenas. La participación en este proyecto es libre y además tiene un carácter benéfico, ya que con todas las obras resultantes se realizará una subasta a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Ubrique, Dame tu Mano. Quiero decir que puede participar todo el mundo porque esta es una actividad que está abierta a todo el mundo, pero lo ideal sería que estuviesen, estaría guay, y así pasamos la mañana juntos también, que estuviesen cuando empiece la actividad, que es a las 11:30, porque haremos como una introducción hablando de lo que comentaba, de lo que significa para nosotros formar parte del colectivo LGTB, o sea, cada uno desde su propia identidad, desde su propia manera de sentir, pero luego también explicaremos cómo se usan los materiales, porque son unos materiales un poco peculiares, porque son plantillas de stencil y son bastante grandes, y sería ideal que estuviesen para ver cómo hacemos la primera demostración, porque haremos una demostración explicando de cómo se usa, para que ya después ellos, con los materiales, nosotros estaremos después asistiendo allí. Somos como asistentes, digamos, que estamos ahí para darle lo que necesitan, porque, bueno, yo de normal lo que suelo hacer es que explico cómo funcionan los materiales, digo cómo se puede hacer, y luego ya no intento entrar, claro, en lo que utilice, ni emitir ningún juicio, porque quiero que se exprese con total libertad. Trae de hacer el típico de los graffiti, pero claro, tiene unas peculiaridades para que tienes que aplicarlo, aunque parezca una tontería, hay que aplicarlo rápido. Sí. Hay diferentes boquillas, son tres puntos nada más, pero me gusta que lo vean para que después se sientan seguros también a la hora de hacerlo. Él nos llamó diciendo que tenía un proyecto, nosotros queríamos acabar el año con el ayuntamiento con alguna actividad, sí, y nos ha vuelto a salvar un poco lo que viene a hacer nuestro trabajo, nuestra labor a final de año, ¿no? Igual que nos ocurrió con el cártel de la Semana del Orgullo, de la Semana de la Diversidad, pues nos ha ocurrido lo mismo, nos presenta una actividad ya terminada y no le podemos decir que no. Me mola un montón, estoy súper contento con que esté el colectivo LGTB, porque soy más mayor que Ale, y me hubiese gustado, pues, cuando fui joven, tener un colectivo LGTB al que recurrir, pero tener un sitio donde yo poder consultar, sí, mis dudas de orientación sexual cuando eres joven, cuando eres adolescente, cuando te surgen todos estos sentimientos, tener un sitio donde ir es súper bonito. Además, yo creo que es un bien para todo el pueblo, porque lo gana todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando vi su proyecto, me dije, yo quiero colaborar en el proyecto de manera que sea, porque quiero que sigáis existiendo y que crezcáis, porque es un bien para todo el mundo, lo considero yo. Y bueno, pues entonces, aparte también, pues tenía el proyecto de Identidades, y Identidades ya de por sí es un proyecto que funciona gracias a que se une a la gente. Te conectas mucho con la gente porque es algo que haces en la calle. Claro. Entonces digo, ah, pues mira, combinación gente, de la calle, con gente del colectivo, todos ahí juntos, y nos ayudamos y aprendemos todos de todo. Identidades, pues, nació, la primera vez lo hicimos en Albacete, mediante el colectivo Enea, y se vinculó esa vez también al colectivo LGTB de allí, y también pues tomó ese lenguaje, ¿no? Pero identidades como lo que es plásticamente, digamos, son un montón de plantillas que yo tengo como estándar ya esas, pero que yo también adapto según a donde voy, a la identidad del sitio que voy, para que tengan materiales a los que recurrir. En Marruecos, por ejemplo, lo hicimos en febrero, y en Marruecos lo vinculamos más a la identidad de género y a la igualdad. Lo llamativo del proyecto en sí ya no es solamente que puedas crear una identidad, sino que si, por ejemplo, va algún niño que tiene alguna inquietud distinta a otro, pues se puede dibujar perfectamente igual que él quiere. Si algún pequeño le están haciendo, por ejemplo, un sentimiento de que se siente de otro sexo o cualquier cosa así, perfectamente puede plasmar en un dibujo como a él le gustaría hacer y sentirse un poco más libre, ¿no?, a través del arte. Que al final es lo bonito, ¿no?, que tú estás creando algo y no tiene por qué ser algo que tú seas en ese momento, sino algo que te gustaría tener o que te gustaría ser o que el día de mañana te gustaría tener esa imagen, ¿no?, o esa percepción. Al final esa diversidad en la que nos movemos también hace que la gente lo plasme de alguna manera sobre papel, y eso es algo que es lo que nosotros pretendemos al fin y al cabo, que tú te plasmes de alguna manera en la que te gustaría o en la que tú quieras ser, que es lo importante. Uh-huh. Al final tú, a través del arte, como pusimos en la página de Facebook, hemos creado un conducto solidario, ¿no?, a través del arte, pero no solamente solidario, sino que al final es una pequeña construcción de uno mismo. Claro. Porque si tú te vas a plasmar a ti, pues no a todos nos gustamos, no todos tenemos lo que nos gustaría tener, y sin embargo a través del arte te puedes expresar de otra manera distinta. Mira, que vamos a poner, bueno, los grafitis tienen más o menos una medida de 100 por 70, bueno, 100 de alto y 70 de ancho, entonces se van a aplicar, las plantillas se aplicarán sobre cartulina, que colocaremos sobre la pared, o sea, digamos que trabajaremos el mural en un muro, pero no, después el mural cogeremos los cachos y nos los llevaremos. O sea, cogeremos los dibujos y después con los dibujos, que cada uno es una obra en sí, digamos, de la persona que la haya hecho, pues ese dibujo después se junta con el resto, y la idea es que se junte, entonces se crea una pequeña exposición, y en esa exposición se subasten esos dibujos a los precios que se puedan y tal, y conseguir con ese dinero fondos para ayudar a Ubrique, dame tu mano. Entonces, como que el fin solidario llega y lo completa también. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.